Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las alumnas, a los alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos van contando qué hacen junto a sus docentes, qué están pensando, qué están estudiando, qué les gustaría. Bueno, todas esas cosas que hablamos habitualmente con los chicos y con las chicas. De eso se trata Hora Libre. Este programa que siempre tiene en la operación técnica a Nicolás Delgado, en la producción a Analía Pauso. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y yo quiero saludar a las emisoras que nos repiten a lo largo y a lo ancho del país. FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, Santa Fe. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, de Ciudad Oculta, en Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. FM Raco, 88.9 Raco, Tucumán. FM El Zorzal, 88.9 de Zapala, Neuquén. FM Boedo, 88.1 de Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre, 103.5 de Puerto Madryn. Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de Lavalle, Mendoza. Y Radio La Voz de Azul, Provincia de Buenos Aires. Bueno, a todos ellos, a todas ellas, un saludo grande y... yo quiero que ahora me digan un hola fuerte los alumnos, las alumnas que están sentados alrededor de la mesa de FM Riachuelo. ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! Sin gritar porque los aturdimos a nuestros oyentes, si no. ¿Sí? Bueno, ¿ustedes son los chicos y las chicas de qué grado? Primer grado de la escuela... Rompehielos. De la escuela de rompehielos. ¿Se acuerdan el numerito que tiene la escuela de rompehielos? 21. La escuela 21 del distrito 17. Y a ver, me cuentan, ¿cómo se llama la maestra de ustedes sin gritar al micrófono? Despacito. Débora, que nos está acompañando también en el estudio. Y ahora me gustaría que saludemos también a quienes los acompañó, que es compañera nuestra. ¿Se acuerdan el nombre? De Eva. Eva González García, que les mandamos un beso también. Está viniendo, ya está por llegar para acompañarnos. Y ahora me gustaría que me digan el nombre de ustedes. ¿Quién arranca a contarme cómo se llama? Andrés. Andrés, por acá tenemos a... Franco. Por allá tenemos a... Tobías. ¿Y por acá? Keila. Bueno, ustedes estuvieron trabajando un montón de cosas, pero me gustaría que antes me cuenten, ¿cómo es la escuela que van ustedes? ¿Les gusta? ¿Van a la mañana nada más? ¿Van todo el día? ¿Cómo es? Y vamos 8 horas. 8 horas es un montón. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo es pasar todo el día en la escuela 8 horas? ¿Les gusta? Sí. ¿Y qué hacen, por ejemplo? ¿Qué materias especiales, qué actividades especiales hacen, por ejemplo, a la tarde? Y tenemos inglés a veces. Ah, y tenemos inglés a veces. ¿Tienen inglés? ¿Qué más? ¿Algún juego hacen a la tarde? ¿Hacen ajedrez, esas cosas que hacen los chicos? No, todavía, porque ustedes son chicos todavía, ¿no es cierto? Capaz que los más grandes. Bueno, ¿y el comedor? ¿Cómo es el momento del comedor? Grande. Y, digo, ¿está bueno comer con los compañeros? Sí. ¿Por qué? ¿Hacen chistes, charlan? ¿Qué hacen en ese momento? Sí, no sé, en mi mesa charlamos. Charlan. Y en mi mesa. ¿Y cuál es la comida más rica del comedor de la escuela de rompehielos? Lo estoy viendo. Puré de papa. Puré de papa. Bien. ¿Todo el mundo acuerda o no? ¿O no le gusta el puré de papa? A mí no. El pollo, la milanesa. Y también es muy rico el pastel de carne. No, el pastel de papas. Ah, perdona, eso quería decir, pastel de papas. Eso era lo que quería decir y que no salió de una, ¿viste? Bueno, buenísimo. Hay un audio en el cual se están presentando algunos compañeros. ¿Quieren escucharlo? Sí. Vamos a escuchar entonces. Sí. Yo soy Lila y la foto que más me gustó fue cuando me la saqué acá en primer grado en el colegio. Estaban todos los compañeros y me gustó porque tenía dos trencitas y me gustaba ese día. Yo soy Vicente y la foto que más me gustó fue cuando estaba en las vacaciones con mi mamá y con mi hermano montando un caballo en Salta, Jujuy. Yo soy Tali y lo que más me gustó es cuando fui con mi papá y mi mamá a un casamiento. Lo que me gustó es cuando yo con mi prima le dimos de comer un caballo. Mi nombre es Lautaro y lo que me gustó es cuando yo con mi prima le dimos de comer un caballo en el campo de mi abuelo. Soy Matilda, me gustó cuando fui con mi papá a la casa de mi prima y me regalaron un monito de juguete. Se llama Tuti. Yo soy Luisana y hoy en la escuela se me cayó el diente. Me lo puse en el cuaderno rojo y estoy muy contenta porque va a venir Ratón Pérez. La seña lo puse en el cuaderno rojo. Yo soy Benjamín. La foto que más me gustó es que me sacaron en la playa. Con mi papá y con mi mamá y con mi hermano y con mi hermana. El agua era salado. Yo soy Victoria y la foto que más me gustó fue cuando estaba en Córdoba montando un caballo con mi hermano y con mi papá y mi primo Luqui. Un caballo seguía a otro caballo y mi hermano no podía controlar el caballo. Yo soy Jazmín. Lo que más me gustó fue el cumpleaños de Keila porque yo fui a jugar con las Barbies. Yo soy Pepe. Lo que más me gustó ir al cumpleaños de mi hermano. Yo soy Rafael. Hicimos un dibujo de la señora inglés de elefantes con alas. Lo dejaron último a Rafa. Lo dejaron último a Rafa. Bueno, sí, ¿les parece que hagamos, como ustedes no aparecían en la grabación, hacemos una vuelta de yo soy y me gusta hacer o me gusta la fotografía mía? Sí. ¿Les gusta? Sí. Bueno, a ver, sí, hagamos una ronda. ¿Quién quiere empezar? Vos, dale. Yo soy... Soy Andrés. Me gusta jugar a Minecraft. Ajá, muy bien. Por ahí tenemos a... Franco. ¿Y qué te gusta? ¿O cuál fotografía es la que más te gusta, que vos te ves? Ir a Mar del Plata con mi papá. ¿Eso es lo que te gusta? Buenísimo, buenísimo. Ah, te gustan las vacaciones a vos. ¿Por acá? A mí también. Me llamo Tobías y a mí me gusta jugar con la tablet. Ajá. ¿Sos de los que está todo el día jugando a la tablet? Sí, más o menos. Yo también. No, soy vos también. Yo también. Yo tengo en casa uno que hace lo mismo. Es un poco más grande que ustedes. ¿Por acá? Yo soy Kayle y lo que más me gusta es hacer todo tipo de deporte, jugar con mi familia y jugar con mis amigas de corazón. ¡Ay, me encantó eso! Me encantó todo tipo de deportes. Eso me encantó. Por ejemplo, me decís, Kayla, ¿qué tipo de deporte te gusta? Decime uno. Este decís, ay, me encanta. Me encanta patín. Me encanta patín, sí. ¿Y vas a patín? ¿Te hacen el traje y todas esas cosas? Voy a ir hoy a las 6 de la tarde. A practicar. ¿Y tenés esos patines que vienen con la bota y todo y te pones las medias? Sí. Qué lindo, me encanta. A mí me hubiera encantado ir a patín cuando era chica, pero bueno, nada, patinaba en la calle. Ay, pobrecita. Bueno, Está buenísimo eso que haces. ¿Y alguien de por acá practica algún deporte o solamente es vacaciones y tablet? Y yo quería ir a karate, pero mis papás no, o sea, no me inscriben. Ajá. A mí me van a inscribir en karate. ¿En karate o en taekwondo? En taekwondo, sí, porque los nenes hacen taekwondo. Claro, mis dos hijos hicieron taekwondo. Es como algo que está bueno. Está sí, bueno. Yo iba a ir a taekwondo. Claro. Bueno, ya vas a ver que papá, mamá se van a decidir un día. Van a decir, es el día en que voy a inscribirlos. ¿Sí? Bueno, y también acá tengo el machete que dice que ustedes trabajaron con micrófonos que hicieron en plástica. ¿Puede ser? ¿Me cuentan cómo hicieron esos micrófonos? ¿Si los pintaron? ¿Me cuentan que hicieron en plástica? Sí. O sea, primero hicimos la bola con papel maché y después le pegamos el tubo y decoramos el tubo. Ajá. ¿Y qué hacían con esos? ¿Los usaron o los exhibieron nada más? ¿O juegan a la radio? No, todavía no los usamos porque una vez entraron ratas a la escuela. ¿Cómo que no entendí? Que entraron ratas a la escuela y por eso capaz están sucios. Y por eso nunca los usamos. ¡Ay, bueno, ratas! Bueno, hay cosas que, bueno, salen naturalmente y espontáneamente. Está muy bien. Está muy bien. Así que en cualquier momento, bueno, vamos a ver si los podemos usar. Ay, tuvimos que tirar todo nuestro supermercado. Bueno. Y lloran estos chicos. Lástima que esto no es televisión, porque estaría bueno para verlo. Pero si alguien nos está mirando por el Facebook, ¿no? Hoy no estamos tampoco en el Facebook. Está una placa. Bueno. Bueno, genial. Bueno, y ustedes cantaron un montón de canciones que ahora vamos a escuchar, que son del mundo de samba, para Sambo. El acto de San Martín. ¿Cuáles son las canciones que cantaron? ¿Se acuerdan? Sí, a ver, dale. Yo me acuerdo una. Acércate un poquito al micrófono. Yo me acuerdo una. Ajá. Micrófono. ¿Sobre qué es? ¿Te acordás? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, por ejemplo. Empiezo con ole, ole, hola. Ole, ole, hola. Ole, no, ole, ole. Sí, yo también me acuerdo una. Ajá. Era de que se iban para España a la familia de San Martín. Ajá, claro, claro. Porque porque San Martín nació acá, pero se fue a España. Sí, estuvo mucho. Y después volvió. Sí, ahí estudió y todo. Bueno. ¿Qué les parece entonces si vamos a escuchar un chamamé del Libertador San Martín? ¿Les parece? Ya que venimos hablando de esto. Okay. Sí. Vamos. ¡A la carga, mi valiente! Y ahora será Bolívar el que siga esta tarea. Argentina, Chile y Perú ya tienen propias banderas. La vida y la libertad no son cosas de unos pocos, de otro Higgins a Cabral. Lo logramos entre todos, Redón y Silaver, patriotas que luchan duro, Tapiola, Holmer, Soler. No olviden a Monteagudo, de esos y muchos más. Me tenga América entera, Remedio, Trailis, Beltrán, Alvear, Rodríguez, La Cera. Desde el 12 al 22, una década de mi vida, de lucha y revolución, es hora de la partida. Y habrá niños como yo, que alcen por mí la espada, diciendo seamos libres, lo demás no importa nada. Una nación, imperio ni rey, no puede imponer que hacer ni pensar. El Libertador, por hoy le dice adiós. Segundo bloque, tenemos a otros chicos de la escuela Rompehielos de este primer grado y me van a decir el nombre. ¿Cómo es tu nombre? Benjamín. Benjamín, por ahí tenemos a... Victoria. ¿Por acá? Lila. Vicente. Y Vicente, bueno, perfecto. Ustedes estuvieron leyendo el cuento Mediafiaca. No, Medafiaca. Ay, Medafiaca. Medafiaca es así. Muy bien. Medafiaca trabaja de rey. ¿Así se llama? Sí. ¿Se acuerdan quién escribió este cuento? Graciela Repunte. Muy bien, Vicente. Muy bien, se acordó el... Y bueno, ustedes hicieron algún audio. Vamos a escuchar un poquito de un audio para que después charlemos sobre eso. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Vamos a leer Medafiaca trabaja de rey. A Medafiaca le gusta ser cocinero, también charlar con el rey viejito, hacer fiaca y casarse con la princesa Pralinet. Y después sonó la trompeta. Entonces el rey viejito se preocupó mucho. Hay muchas zanahorias. Medafiaca cocinaba muchas zanahorias. Muchas zanahorias. Era un ejército color naranja que atacaba el reino. Bueno. Entonces él pensaba que eran zanahorias. Que eran zanahorias. Y las usaba y les hizo todo pedacitos. Eran soldados con capas naranjas. Pero Medafiaca pensó que eran zanahorias en pedacitos. Y después les cortó las primeras capas. Bueno, y ahí teníamos un pedazo del cuento. ¿Cómo es eso que se confundió al ejército con zanahorias, el ejército naranja? Porque quería hacer un pastel de zanahoria. Ajá. Y después pensaba que ellos podían ser para hacer el pastel y por eso le sacó todas las capas y esas cosas que tenía que lavarlas y esas cosas. Ajá. Bien, ¿y ustedes trabajaron algunas cuestiones con los dibujos? ¿Puede sí, ser? Sí, a ver, ¿me cuentan qué hicieron con eso? Tenemos un montón de cuentos de esos. El primer día que lo leímos, dibujamos cada uno una parte del cuento y formamos un poquito la historia, pero de eso no hay nada. Ah, bueno, pero está bien, está bien. Podemos después jugar a ordenar la historia con esos dibujos, que estaría buenísimo. Pero están pegados. Bueno. Entonces le ponemos abajo un numerito, 1, 2, 3, y los vamos ordenando así, tal vez, ¿no? De cualquier forma. Claro, claro. ¿Les gustó ese cuento? Sí. Hay otro audio también sobre el cuento. ¿Lo quieren escuchar? Sí, también lo hicimos nosotros, pero otros equipos de nuestra mesa. Porque era, estábamos votando por el equipo, entonces el que ganaba con más votos iba a hacer la historia. Ajá, o sea que formaron equipos para hacer la historia. En cada mesa. En cada mesa. Y esto que estamos escuchando, lo que grabaron también, lo grabaron por equipo. Sí. ¿Sí? Bueno, sí, buenísimo. ¿Y los dibujos también los hicieron por equipo o los hicieron individuales? Cada uno hizo un dibujo de la parte del cuento. Ajá, genial. Tienen que ser 4 chicos porque el que gana iba a hacer el audio. Ajá. Ah, mira qué bueno cómo se organizaron. Y digo, ¿ustedes tenían ganas de hacer el audio? Sí, yo tenía muchas ganas. Sí, yo también. No lo pude hacer en la escuela, pero lo quería hacer y entonces pude acá. Ajá, sí, y acá está saliendo al aire en vivo. O sea, todo lo que vos decís ahora te están escuchando, ¿sabías? Sí. Uy, qué nervios. Bueno, vamos a escuchar otro pedacito del cuento, ¿sí? Sí. Sí. Sí. Medafiaca sacó de los uniformes de los soldados las manchas grandes y las manchas chicas. Que las manchas eran las armas y las manchas chiquitas eran los botones. Cuando le sacaron las manchas redondas eran los botones de los calzoncillos. Le gustaba mucho el azúcar. Entonces el príncipe les tiró azúcar a los soldados. ¿Y qué pasó? ¿Y los perseguían los osos? Los perseguían los osos. La trompeta sonó otra vez y el rey viejito se preocupó. Y venía un grande. Entonces la princesa los hizo con pan, los hizo con pan, lo hizo con un dragón. ¿Qué pasaba si el príncipe y la princesa decían mal el nombre del monstruito? Pi-pi-pi-pi-pa-pa-pa-la. ¿Y si lo decían mal, qué pasaba? Se hacía más grande y más grande. Que no iba a pasar nada, porque sabía que Medafiaca trabajaba de rey y la princesa Pralinet trabajaba de reina. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, a ver, Lila, ¿qué nos querés contar? El monstruito se llama Fifi Pipi pi, la la la la la papa la lara lara lara. Qué nombre tan difícil. Yo, si quieren que lo diga, me lo tienen que escribir, porque es imposible que acá yo me pueda acordar de ese nombre tan tan largo. Y sí, sí, o sea, si se equivocaban de una letra, era tan difícil que se equivocaban. Y le repetimos a los oyentes, ¿y qué pasaba si se equivocaban en una letra? Sí, sí, sí. Se hacía más grande y todos los que decían, y todos los que dijeron el nombre mal, se hacían más chiquitos. Y cada en realidad, vez más. Ajá. Todos los que le escuchaban, porque sí. Decía... todo de cada idioma, todo de un idioma, y todos los que los escuchaban se hacían más pequeños hasta que el muslo es más grande que ellos. Ah. O sea, más grande, pero decía cualquier cosa. Claro, sí. Era trabalenguas. Era como un trabalenguas, por eso, y son difíciles de aprender. Pensaba eso. Que era un monstruito bueno, pero el rey se preocupó porque en realidad era el monstruo más peligroso del mundo. Ay, era por eso, chiquito, claro. Además. ¿Era cómo? Re chiquito, además. Ah, porque pero decían bien ser, la palabra, porque sí, pero ¿no? Pero se podría ser... re grande. Y la princesa Praliné... usaba videos de letras y te lo ponía en el delantal con el en el nombre del monstruito nombre... así no se equivocaba. Claro. Era solo una noche. Que era el rey y la reina Praviné y Medafiaca y ahí terminó. El rey viejito se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones. Fue tranquilo porque sabía que iba a pasar todo, no iba a pasar nada. Y el dragón para salvar, lo que pudieron hacer fue que Praviné agarró migas de pan y hizo un dragón blanco de los más peligrosos y se asustó el otro dragón que era negro. Ah, mirá vos qué inteligente Praviné, claro. Porque de chiquita le gustaba hacer cosas con las manos. Muy bien. Me encanta que lean. Me encanta cómo lo cuentan. Claro, en primer grado es donde la magia se produce, porque es el grado que empiezan a leer, ¿no? Entran sin saber leer casi todos y después salen leyendo y es maravilloso. Bien, ¿les parece que escuchemos el bolero de Remedios? Sí. ¿Sí? Bueno, Remedios, ya. Remedios. San Martín está loco por ti. La la la la, la la la la, la la la la. Remedios, remedios, remedios. San Martín está loco por ti. A pesar de que tú eres más pequeña, sin tu amor él no puede más vivir. Es un hombre que trabaja mucho, mucho, pues América quiere liberar. Andará por todos lados a caballo, pero a ti te quiere conquistar. Enamorado, enamorado, y contigo se quiere casar. Remeditos, remeditos, remeditos, dile que sí, y tu mano le dará. Seguimos en Hora Libre, en FM Riachuelo, y estamos con los chicos y las chicas del primer grado de la Escuela Rompehielos. Y cambiamos, y hay un grupo nuevo. ¿Tu nombre? Matilda. Matilda, bienvenida. Por ahí tenemos a... Vito. Vito. Y a Rafael. Y vamos, y ella también va a decir de vuelta el nombre porque se quedó del grupo anterior. Victoria. Y Victoria. Muy bien. Y en este bloque vamos a escuchar una entrevista... ¿De quién? Graciela Repum. Ajá, ¿quién es Graciela Repum? Es la que escribió el libro de Megafiaca. Muy bien, ese cuento que estuvieron hablando recién. ¿Quieren escuchar? A ver qué nos dice Graciela sobre sus libros favoritos, me parece, ¿no? ¿Le preguntaron algo por el estilo? Sí, sí. Vamos a escucharla. Mi trabajo es escribir y mi trabajo también es dar clases formando escritores de literatura infantil. Doy talleres, coordino talleres y tengo, por suerte, muchos alumnos que fueron publicados, que probablemente los chicos también lean, así que es un trabajo muy placentero, es lo que me gusta. Tengo muchos, muchos libros favoritos de todas las edades y algunos que siguieron siendo favoritos con el tiempo. Resistieron el tiempo y siguieron siendo favoritos, y otros nuevos que voy descubriendo, así que no sé, sería una lista interminable, pero les puedo dar algunos. Bueno, y ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles son los cuentos favoritos de ustedes? Que capaz que mamá o papá se los contaban o los leyeron. ¿Tienen cuentos favoritos? Sí. A ver. O sea, no es un cuento. A ver, pero... ¿cuál? Es una colección. Es una colección. Sí. Ajá. Es una revista. Una revista. Bueno, o sea, revista, pero no me acuerdo qué. Bueno. ¿Algún cuentito que escucharon, que se los leían, que se los contaban? A ver, vos. A mí mi cuento preferido que siempre leo en casa es El Princesito. ¿Cómo? El Princesito. ¿El Princesito? ¿Así? Bueno, buenísimo. ¿Por ahí algún cuento que te guste, Vito? ¿Te acordás de alguno? A ver, ¿cuál? Es que en una revista hay como un algo para leer y ahí me gusta. Ajá, también lee las revistas. Sí, yo también le compraba a mis hijos revistas. Y ahí había cositas para leer. ¿Vos, Rafael, tenés algún cuento favorito? No. ¿No? ¿No te contaban cuentos? No. Oh. No tenía ninguno. ¿Vos, Vicky? Se llama Gaturro. Gaturro. Ahí está, muy bien se acordó, ¿viste? Que yo la dejé pensar. Me había dicho y no se acordaba el nombre de Gaturro. Sí. ¿Viste las películas de Gaturro? No. ¿No? Sí, están buenas. Libros. Sí. Pero yo leo dos libros, uno de Gaturro y otro de las revistas. Ajá, muy bien. ¿También te gusta Gaturro? Es un pillo, Gaturro, ¿no? Aunque yo leí todos. ¿Todos? Sí. Entonces, yo tengo todos, casi todos. Muy bien, buenísimo. Vamos a escuchar entonces otro pedacito más de la entrevista a Graciela, ¿les parece? Sí. Me preguntan sobre qué, cuántos años tengo. Yo sobre números, no sé nada, sé sobre letras. Vivo con Enrique, mi marido, que también es escritor y con el cual hice muchos libros, Enrique Melantoni, y con Ecolalia Persistencia Montalbá, que es una gatita siamesa. De literatura infantil, los primeros libros que escribí fueron para mis hijos. Les fui comprando libros, me encantaron, me gustaba, había una colección en ese momento que dirigía María Elena Walsh, y descubrí un montón de libros maravillosos, y yo ya escribía, trabajaba de redactora creativa, hacía los textos de tarjetas, de pósters, y les empecé a contar cuentos, mandé un concurso, me fue bien, y de ahí empecé a publicar, me llamaron de las editoriales. Bueno, y esto que estamos escuchando, esto que contaba Graciela, ¿cómo le hicieron esta entrevista? ¿Cómo fue el vínculo con Graciela? ¿Graciela les mandó algo? ¿Me cuentan por ahí? Y nosotros les hicimos unas preguntas y nos mandó audios y una foto. Ajá. ¿Fotos de qué le mandó? ¿Qué vieron en las fotos? Nos mandó la biblioteca que tenía. Ajá, muy bien. ¿Y era grande esa biblioteca? Sí. Tenía un montón de libros. Bueno, ella publica también en Uruguay, en Chile, en Puerto Rico, en México, en España, en Italia, en Inglaterra. Lo acabé de leer acá. Ah, ¿viste? ¿Y me querés decir algo más que hayas leído ahí en la hoja? ¿Alguna otra cosita? Acá también hay algo. Hay un montón de cosas que hizo ella. A ver, acá atrás no hay nada. No, ahí atrás no hay nada. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a escuchar el último audio sobre esta entrevista mientras ustedes miran en la hojita y me cuentan algunas cositas más sobre Graciela. Ah, ahora. Biblioteca y todo tipo de libros, porque a mí me gusta leer todo tipo de cosas, novela, cuento. Además, es una biblioteca compartida con mi marido y él le gusta mucho la ciencia ficción, a Enrique. Y a mí me gusta mucho el policial también, y bueno, todo lo que le dijimos, teatro, nos gusta la historieta también, en cómic, creo que en escritura nos gusta todo, en literatura todo. Los chanchos que están ahí son chanchitos que me regalan mis alumnos, que me tengo toda una colección porque yo los uso cuando son alcancías, cuando se quejan de lo que escribieron no les salió como les gustaba, yo les digo que pongan plata en las alcancías, porque en realidad siempre que uno va a un taller o está tratando de escribir, por ahí no le gusta, pero el tema es seguir intentando. Bueno, y ahí escuchábamos cosas sobre Graciela Repom, la escritora de este cuento que ustedes trabajaron en el grado, que se llama el cuento... Me da fiaca, trabajo de rey. Muy bien. Y les mandó una linda, lindísima, espectacular foto. Se la contamos a los oyentes, porque esto no es televisión. Entonces ustedes tienen que describirla. A ver, ¿qué había en esa foto que vimos recién? Un gato. ¿Un gato? ¿En dónde estaba el gato? Y un chanchito. ¿Un gato y un chancho arriba de...? De una mesa. ¿Y atrás qué había? Que era gigantesca. Libros. Y de una biblioteca gigante con todo tipo de libros. Sí, imagínate, seguramente se los leyó todos. ¿Cómo? Había un frasco al lado de la biblioteca. Ajá, claro. Esa es la biblioteca que tiene ella en la casa. Sí, ¿y el gato? ¿Quién debe ser el gato ese que estaba arriba de la mesa? Ese gato... Su mascota. Su mascota, claro. Se ve que lo quiere mucho porque salió en la foto. Entonces quería que ustedes lo vean. Y salió al lado del chancho. Y salió al lado del chancho. El chancho no era de verdad. No había un chancho arriba de la mesa. Era de la alcancía. Era el chancho de la alcancía. Alcancía, ¿no? Muy bien, me encantó. La alcancía del chancho, que ya fue de hace mucho tiempo. Bien, ustedes le preguntaron con quién vive. ¿Con quién vive Graciela Repum? ¿Sí? Con esa mascota. ¿Y con quién más, dijo? Con su marido, que también es escritor. ¿Sí? Bueno, ¿nos queda algo más pendiente? No. Si no saben qué vamos a hacer, vamos a escuchar. Seguramente esto lo cantaron ustedes para el día de San Martín, ¿no? La marcha de San Lorenzo. Ah, sí, creo que claro, sí. Claro, sí. Obvio que sí. La, la, la, la. La, la, la, la. La, la, la, la. El combate de San Lorenzo. Febo azul, jazz flash, iluminan el histórico convento. Rastros duros, sordos, oís se deja de corceles y de azar. Son las huestes de preparar San Martín para luchar en San Lorenzo. Y ahí le tiene el tesoro y la bodega que le fe a la carga al redor. ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga, soldados! Soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal. ¡Vamos! ¡Hay que vencer a los realistas! La libertad naciente, en medio continente, honor, honor, honor. Bueno, estamos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del primer grado de la Escuela Rompehielos y tenemos un nuevo grupo que va a contarnos ¿cómo se llama? Primero, ¿tu nombre? Pedro. Pedro, por al lado tuyo tenés a Jazmín. Jazmín. Luisana. Luciana. ¿Y tu nombre? Lautaro. Y Lautaro. Buenísimo. Ellos nos van a contar. Ellos se fueron de paseo. ¿A dónde se fueron de paseo? Al Centro Cultural... Kirchner. Al Centro Cultural Kirchner. Bien. ¿Y a qué fueron a ver? O, vamos a hacer una cosa. ¿Me cuentan cómo fue ese viaje? ¿Quién quiere arrancar? ¿Sí? ¿Vos querés decirme? A ver. Largo fue... Bueno, no importa, lo invitamos a hablar. Fue muy largo. Fue muy largo. ¿Y vos qué querés decir? Fue lindo el lugar. Ajá. ¿Qué es lo que te gustó más? ¿Cómo era? Era lindo. Era lindo. Era lindo. Bueno, ¿y qué fueron a ver ahí? A ver, los chicos, ¿qué fueron a ver al Centro Cultural Kirchner? Dale. ¿Me contás? Sí, habla. El pájaro de fuego. ¿El pájaro de fuego? ¿Qué es el pájaro de fuego? Le contamos a los oyentes que no pasaron por el Centro Cultural y no tienen ni idea qué es el pájaro de fuego. ¿Qué es el pájaro de fuego? Contame, dale. ¿Qué es? Es un pájaro con fuego. Con fuego, pero ¿qué es? ¿Una figura? No. ¿No? ¿Qué es? Es de verdad. ¿Es de verdad? Pero es una persona. ¿Es una persona? Disfrazada. Ah, ahora sí. ¿Ves que yo no entendía porque yo no lo vi? Pero la historia era... A ver. Cuando fuimos a ver era. Contame ahí. Cuando fuimos a ver era. Ajá. Era una persona disfrazada, pero en la ¿En la en qué? En la historia es un pájaro. Ajá, es un pájaro. ¿En qué historia, che? ¿Me contás? Sí, en la del pájaro de fuego. Ajá, o sea, hay una historia que se llama El pájaro de fuego y en el Centro Cultural Kirchen había una persona... Disfrazada del pájaro. Disfrazada de pájaro. ¿Y qué otra cosa vieron además del pájaro de fuego? ¿Me cuentan? Había como... unos señores y señoras que estaban haciendo como tocando instrumentos. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué fueron arriba de todo, a la terraza? No. No. Bien, ahí estaban tocando en la ballena azul, capaz. ¿Qué tocaban? Como violines. Ajá. Bien, porque el Centro Cultural Kirchner, aquellos que no lo conocen, tiene un teatro con una acústica divina que se llama La Ballena Azul. Y que se escucha, sí, se escucha muy, muy bien. Sí, porque tiene la forma de una ballena, ¿viste? Que es como un óvalo. Y uno está, cuando entra de ese óvalo gigante y después ingresa por uno de los laterales, y es un teatro espectacular, ¿sí? Donde... en la panza de Moby Dick. Claro, tal cual, tal cual. Hola, Eva, vení, saludame. Hola, saludame. ¿Qué tal? A toda la audiencia de Riachuelo, hace un montón que no nos vemos por acá. Sí. Así que bueno, un placer acá trabajar con los chicos de la Escuela Rompehielos. Me gusta mucho el primer grado. Sí, son muy activos, entendieron de qué se trataba la radio y que tenían que comunicar a otras personas cosas que ellos saben mucho, ¿no? Por eso vimos los cuentos, aprendimos a hacer la entrevista, así que, y pueden relatar en este caso una experiencia directa, ¿no? Esto de contactarse con otras personas en otro lugar, y en este caso el motivo fue un hecho artístico. Sí, me gusta, y me gusta que hayan ido a ese centro porque es grandísimo, hay un montón de cosas. Y aparte, ¿qué hicieron? ¿Recorrieron por ahí? ¿Vieron otras cosas además del pájaro de fuego? Y no había mucho, pero es gigante, o sea, solamente las escaleras y esas cosas es divino para ver. Dale, decime. También había un mago malvado que congeló en su patio a tres princesas. ¿Ahí en el centro? ¡Wow! ¿Qué había gente como no, de así? Mentira. Ah, de mentira. La obra. ¡Ah, la obra! ¿Ves que la señora no entiende? Porque como no fui, había una obra ahí y había un malvado que congelaba a las princesas. Sí, porque además si no, se pensaban que era todo de verdad. Mm-hmm. Claro, ¿y ustedes se dieron cuenta enseguida de que no era de verdad? Sí. ¿O tuvieron que pensarlo un poquito? Era de mentira, claro. Ustedes entraron todos juntos porque van a cantar, ¿no es cierto? ¿Qué van a cantar? ¿Alguien me puede contar qué van a cantar? Para aprender a querer. A ver, vení, se lo vamos a decir al micrófono, así los oyentes te pueden escuchar. Para aprender a quererte. Para aprender a quererte. ¿Quién eligió este tema? ¿Quién eligió el tema? La profe de música de acá. Muy bien, la profe de música, y les contamos a los oyentes cómo se llama la profe de música, ¿se acuerdan? Fabi. Ay, no te escuché, a ver, decilo bien al micrófono. Fabi. Fabi, bueno, ¿estuvieron practicando en la escuela? Sí. ¿Y sí. Me pueden decir cómo salió? ¿Cómo sale? ¿Estamos lindo. ¿Preparados? Lindo. ¿Sí? En realidad era para el Día del Maestro. Ajá, para el Día del Maestro. Bueno, ¿nos queda algo más del Centro Cultural Kirchner para contarle a nuestros oyentes? ¿El grupo 4? Bueno, si no, no tenemos música de fondo, vamos a cantarlo a capela. Entonces, lo que voy a pedirle al operador es que me ponga un poquito la cortina, así nos acomodamos bien y esto sale mejor. Porque el agua se les escapa cada dos por tres, yo no sé por qué. Thank you. ¿Estás bueno, listo? ¿Estamos listos? ¿Estamos todos listos? Sí. Ahí escuchen, escuchen. Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juró que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar, sin ortografía, para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te hice un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo si te pierdo. Ahora dejas de hablar más grande fortuna. No sé nada de tu historia. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Para enseñarte a extrañarme, voy a escribirte mi canción más honesta. En una vida con más sumas que restan, si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas. Cansaré, solo quiero tenerte a mi lado, a mi lado. Quiero que mi voz te demuestre lo que te he esperado, esperado. De estar junto a ti por toda la vida. Quiero aprender a quererte. Estamos terminando, estamos al aire, chicos. Estamos terminando este programa. Al aire, esperen, vamos a organizarnos. Como estamos terminando, hay ronda de saludos, ¿sí? ¿Alguien quiere mandar algún saludo? Pero tenemos que ser ordenados. Hola. Vos primero, ¿a quién? Hola. Sí, dale. Hola. Saludo. Hola. Saludo acá. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré. Le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies. Yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza, y eso no está bien. Yo no sé por qué. Detrás de una tostada se escondió la miel, la manteca muy enojada la retó en inglés. Yo no sé por qué. Y estamos estamos terminando el programa y queríamos mandar saludos. ¿Quién manda saludos? Dale, mándale saludos. Chao. Chao. ¿A quién le mandamos saludos? Sí, decime. Saludos a la escuela. Saludos a la escuela. ¿Qué grado nos está escuchando? Segundo. Segundo. Así que le mandamos saludos. ¿Le mandamos saludos a quién más que está en casa? Papá. Papá y mamá. Papá y mamá. Bueno. Abuela. Y abuelos también. Y tía. Y prima. Y tía. Lorena. Bueno, nosotros vamos cerrando este programa. ¿Qué pasó con los chicos y las chicas del primer grado de la escuela Rompehielos? Tienen mucha sed porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué.